el foro de los recursos humanos, con las personas y las empresas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que están en estos momentos en línea con el foro de los recursos humanos y a todas las personas que lo están escuchando en diferido. O como yo digo siempre, cuando viene bien escuchar buen conocimiento del mundo de los recursos humanos sobre distintos temas. Qué interesante, ¿eh? Vengo a una comida muy interesante con el entorno de los medios de comunicación, los recursos humanos y al final los contenidos, las claves de los contenidos, la segmentación, la especialización. Son temas interesantes. Pero hoy este canal Foro Radio, como siempre lo estamos haciendo, tengo justo enfrente una terraza, me van a permitir la expresión, espectacular, en pleno corazón de Madrid, donde hoy el Foro de Recursos Humanos va a vivir un momento especial después de las vacaciones. Eso que se viene a llamar un after work, con DCH, que nos acompañan en esta terraza de DKV, en la capital de España, en Concha Espina, como digo, un sitio, pues yo diría que estratégico, en la capital de España, donde DKV pues hace muchísimas cosas, entre otras cosas asegurar también y asesorar en el mundo de los seguros de salud y hacerlo muy bien. Enseguida vendrán con nosotros también hombres y mujeres de DKV para hablarnos también de Salud and Company, de muchísimas cosas interesantes. Pero este Canal Foro Radio, hoy, como digo, dentro de un ratito, a las 7:30, vamos a saludar a muchos directores de recursos humanos, muchos directores de formación, en un afterwork que ha organizado DCH, Asociación, la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, y tengo ya a mi lado al presidente de DCH, a Juan Carlos Pérez Espinosa, que lo saludo, lo veo igual que lo dejé antes de verano. Esto hay que decirlo, porque bueno, uno pues se lo pasa muy bien, pero se ve que te lo has pasado muy bien, pero estás igual. Buenas tardes, Fran. Muy buenas tardes. ¿Esperabas verme diferente? No, pero siempre en verano pues uno coge fuerzas. Yo veo que tú las has cogido, pero espero que se noten en los próximos meses, que estoy seguro que sí. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos. En primer lugar, enseguida presento a nuestros invitados en este estudio hoy desde DKU. Cuéntanos los avances, cómo es el nuevo curso, este After War de DCH y qué hitos vais a tener encima de la mesa, además de reunir a directores de recursos humanos en esta terraza de Madrid, de DKV. Bueno, los inmediatos, el que tenemos dentro de unos minutos, ¿no? Este After War, que efectivamente que queremos hacer para, iniciando el curso escolar, ¿no? Utilizándonos con nuestros hijos, los que tenemos hijos, pues una nueva actividad, reunirnos en un entorno más informal del que habitualmente tenemos en DCH, que como sabes habitualmente está enfocado a jornadas más técnicas vinculadas con el mundo de los recursos humanos. De manera inmediata tenemos este mismo mes, en el día 20 y 21, un encuentro que es tradicional ya en DCH, que es un encuentro en la isla de Valdecañas. Ajá. En la que estamos un par de días juntos, en el que hay una serie de jornadas técnicas y es un punto de encuentro además más intenso para los miembros asociados de CH, porque estamos una tarde y la mañana siguiente, ¿no? En un entorno fantástico, que quien no lo conozca, le invito a que lo conozca, que es la isla de Valdecañas, que es además partner y patrocinador también. Y un programa que he visto por ahí, que me ha llegado por ahí, un programa donde, bueno, se tratan, los eventos siempre son muy interesantes todos, pero habláis de contenidos de recursos humanos, de employer branding, de marketing de recursos humanos, de cosas modernas. Sí, va a haber tres líneas de trabajo básicas, una de efectivamente de marca como empleador, otra de marketing de recursos humanos y otra de empresa saludable. El formato que hemos hecho este año en Valdecañas es algo diferente a otros años porque lo hemos querido centrar sobre todo en la compartición de experiencias entre los miembros de DCH y se ha articulado todo a través de estas mesas. Si bien es cierto que en una de las mesas vamos a anunciar antes te daremos la primicia a ti, Fran, pero vamos a anunciar un evento que vamos a realizar, una actividad, no solo un evento, que yo creo que va a sorprender mucho a todo el entorno de recursos humanos y de un, creo, gran calado. Uh-huh. ¿Y qué balance podrías hacer de DCH como asociación en estos momentos donde, bueno, yo cada vez veo más a responsables de recursos humanos, responsables de formación, reunirse, unirse, pero es buen momento también para sacar conclusiones de la importancia que es intercambiar el conocimiento y eso que se viene a llamar networking ordenado, digo yo. Sí, pero yo creo que el balance es muy satisfactorio, ¿no? De hecho, vamos a celebrar realmente nuestro segundo año de funcionamiento efectivo y ya forman parte de DCH pues 450 directivos de las principales compañías españolas, directivos de capital humano, todos en activo. Y creo que el balance de actividades que hemos hecho es enormemente satisfactorio. Como sabes, hacemos dos tipos de actividades, unas para asociados, que es la base central, solo para los miembros de DCH, que son actividades técnicas que hacemos además con los principales referentes de los recursos humanos en España, con otras organizaciones, con COE, con la Fundación Estatal, con los medios de comunicación de referencia, como sabes, con el que tenemos bastantes actividades. Sí. Pero cada vez estamos lanzando más iniciativas y estamos dando mucha importancia al tema de las investigaciones también. El año que viene se van a presentar, este año la primera y el año que viene la segunda, dos investigaciones, vamos a hacer tres a lo largo del año, que pretenden dar calidad de información sobre el sector al exterior, no solo a los asociados. Por eso tiene esa doble vertiente de actividades para los miembros de DCH y de actividades hacia la sociedad, que entendemos que son nuestros objetivos y funciones también. Juan Carlos, déjame que te aproveche al comienzo del curso de preguntarte. Sabemos lo que está haciendo el director de Recursos Humanos en estos momentos. Hay tendencias encima de la mesa. Bueno, lo conozco todos los días cuando me preguntamos a los directores de Recursos Humanos. Pero si tuviéramos que señalar dos, tres aspectos que el director de Recursos Humanos debe afrontar, cada organización, cada estilo, es como es, ¿eh? Pero digo, aspectos dentro de un rol general del director de Recursos Humanos, dos, tres aspectos, bueno, que se deben potenciar en estos momentos en nuestro país. Hombre, yo creo que hay una que, de tanto repetirla, la estamos abusando de ella y gastando, ¿no? Pero, de hecho, nuestra propia organización ha organizado este año tres eventos en el que el hilo central ha sido la digitalización de la función de recursos humanos. De tanto hablar de ella parece que pierde importancia, pero creo que seguimos teniendo mucho que avanzar en este ámbito. Creo que la digitalización es crítica. Recursos humanos todavía en muchas organizaciones están muy por detrás del resto de las áreas funcionales y es que es imprescindible el valor que aporta la digitalización. Sabes que hicimos un evento específico solo de digitalización con ISDI este año. Hicimos uno con Top Employers también, en el que el hilo conductor central era la digitalización y realmente en todos los ámbitos está permanentemente. Yo creo que es el foco central, ¿no? Aquí tenemos además algunos referentes importantes, ¿no? En la mesa de este ámbito. Enseguida vamos a presentar a todos esos referentes, indicando también que a esta hora que estamos en directo a través del Foro de Recursos Humanos, a las 7 menos 20, desde Madrid, a las 7 y media, va a empezar este After World, donde vamos a saludar a gente, a directores de recursos humanos, a hombres y mujeres de la profesión, de este rol de dirigir personas. Lo digo por si alguien pasa y quiere decir algo en este estudio improvisado que hemos montado en DKV, en nuestro canal Foro Radio, pues bienvenido sea ese micrófono y saludaremos luego a personas que están ya acercándose a estos estudios. Pero yo quería saludar. En primer lugar, vamos a hablar de un aspecto que nos ocupa y nos preocupa. Cada uno tiene su opinión. Como digo, vengo de charlar con varios directores. Hemos tratado el asunto de Millennium también desde el entorno de los medios de comunicación y tienen su opinión. Pero los profesionales de entre 25 y 34 años también se preocupan por la reputación de su compañía, créanme, y valoran positivamente el ambiente laboral en el que llevan a cabo su trabajo. Del mismo modo, también buscan participar en la toma de decisiones, exigen transparencia en la gestión empresarial, no son partidarios de las jerarquías y creen que un sistema basado en la conciliación y la búsqueda de la felicidad. Teniendo en cuenta todo esto y hablando de Millennium, de nuevas tendencias de recursos humanos, ¿contamos con ellos? ¿Cómo avanzan los recursos humanos contando con estos Millennium? ¿Qué deben hacer las organizaciones para atraer mantener e impulsar a los millennials dentro de las organizaciones? Bueno, muchas preguntas caben. ¿Cuáles son las tendencias en los departamentos de recursos humanos? Estas son tan solo, como digo, algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder a nuestros oyentes, seguidores, a través de Twitter, que ya está funcionando también, y a través de todas las redes sociales. Por eso, saludo en primer lugar a Marta Muñoz, directora de Recursos Humanos de Coca-Cola, que está con nosotros hoy en directo. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenida a Canal 4 Radio y a DKV. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues primera pregunta para ti. ¿Cómo es tu visión de esto que está ocurriendo con los millennials en España? Y sobre todo, ¿cómo estáis trabajando en vuestra compañía? Y luego seguiré preguntándote más cosas del mundo de los recursos humanos. Muy bien. Pues a mí me gustaría decir que bueno, los millennials realmente forman parte del centro y del corazón de la estrategia de la compañía, ¿no? No solo como colaboradores nuestros, sino como consumidores, porque toda nuestra estrategia prácticamente va enfocada a ellos, con lo cual el tenerlos internamente dentro de la compañía, formando y trabajando para implementar esa estrategia es fundamental para nosotros, porque la conexión tiene que ser total. El tener sus inquietudes y que esas inquietudes casen con aquello, con la misión de la compañía, es importantísimo. Marta, ¿cómo son las personas de Coca-Cola? Bueno, pues yo creo que son personas, los empleados en general te refieres, pues son gente muy, yo creo, muy, muy actual, que están muy al día de todo lo que está ocurriendo, gente muy fresca, muy dinámica, y muy, no sé, muy normal. En el fondo son personas pues muy, muy normales y que les gusta ir un paso por delante. De dónde se mueve el mundo, ¿no? Hacia dónde vamos. Yo creo que eso es lo que caracteriza a una compañía de 130 años con el éxito que ha tenido hasta ahora, ¿no? Tertulia sobre millennials, hablando aquí desde DKV, déjame que te pregunte también cuáles son las prioridades de recursos humanos de Coca-Cola en estos tiempos que corren, que son no fáciles, pero apasionantes. Sí. Bueno, en Coca-Cola luchamos día a día por crear el mejor lugar para trabajar, ¿no? Tanto para nuestros empleados, que se sientan orgullosos, ¿no?, de estar en una de las mejores compañías del mundo y construir ese gran lugar para trabajar día a día entre todos. Las prioridades son, además de construir eso para hacerlo mejor cada día, bueno, pues hacer crecer la compañía a través de nuestras personas, ¿no? Que realmente la estrategia esté en el centro de las prioridades de cada uno de nosotros, ¿no? Y conseguir esos objetivos y el motivar y el impulsar, energizar a nuestra gente para que lo consiga, eso es para lo que trabajamos. Enseguida nos vamos a estar tomando una Coca-Cola, porque hace que nos va a energizar. Que nos va a venir muy bien. Marta, muchísimas gracias por estar en este debate. Luego gracias. Vamos a seguir. Saludo a David Jiménez, desde Learning and Development Manager de Telefónica. Querido David, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Sobre esto, hemos hablado sobre muchos temas con David en varias ocasiones, pero sobre esto de los millennials que nos ocupa hoy, las nuevas tendencias de recursos humanos pensando en los millennials o pensando en los recursos humanos como foco, ¿qué opinión tienes? Bueno, yo creo que al final los millennials pues es un colectivo, como comentaba antes Marta, un colectivo clave en cualquier organización y lo es en una como es Telefónica, ¿no? Al final los millennials cuando vienen con una mentalidad distinta, vienen con una mentalidad donde en definitiva son los líderes, quieren ser los líderes del mañana, pero realmente en muchas partes son los líderes de hoy, ¿no? Y fundamentalmente son personas que abogan fundamentalmente por tener un crecimiento profesional y tener un desarrollo profesional, opciones de carrera que muchas veces incluso basan en sus propios valores, ¿no? Y a mí una cosa que yo destacaría es que realmente se basan más en el sentido del propósito que del propio beneficio. Es decir, tienen muy, muy dentro lo que son los objetivos, conseguir objetivos, que sean retadores, que supongan un valor añadido para su trayectoria personal y profesional, que vayan alineados con lo que necesita la empresa, pero no tanto se fijan temas de beneficios o incluso a veces no piensan ni siquiera en el beneficio de la compañía. Lo que te hace pensar mucho, pues a lo mejor en políticas tipo gestión del desempeño o en los propios objetivos, ¿no? Cuando de repente es algo como que les suena un poco quizá anquilosado, ¿no? Y tratamos de implantar políticas de gestión del desempeño, pues a veces basadas sin siquiera poner rating ni poner notas, ¿no? Porque al final persiguen otro tipo de cosas, ¿no? Y es muy importante también, como decía, el desarrollo profesional, sobre todo en materia de liderazgo, ¿no? Ellos al final lo que pretenden es ser los líderes del mañana, ¿no? Pero luego lo que nos encontramos es que muchos de ellos, concretamente tengo un dato en mente, uh-huh, cerca del 67% de los millennials afirman que dejarán su compañía, y estamos hablando de compañía de más de 100 empleados, antes del 2020. Uh-huh. Lo que te hace pensar en gente con capacidad, vamos, con unas inquietudes de hacer cosas diferentes y no les importa las rotaciones. De hecho, nosotros en Telefónica tenemos programas especiales donde las personas rotan cada 9 meses, e incluso aquellos que tienen un valor añadido o que tienen un potencial especial, incluso les favorecemos rotaciones internacionales, ¿no? Porque va en su ADN el trabajar y pensar así. ¿Y cuando no había Millennium, cómo lo hacíamos? Pues hombre, lo hacíamos bien, porque algunos que no lo somos, de momento hemos conseguido que la empresa sobreviviera, pues entonces sí, entiendo que algo bien hacíamos. Pero sí que es verdad que pues estábamos más sujetos a procesos, más sujetos a burocracia, más sujetos, uh-huh, a una forma de trabajar un poco diferente, ¿no? Ahora, lógicamente, la tecnología nos acompaña. Todos ellos forman parte de la tecnología, su vida está en las propias redes sociales, ¿no? Entonces, pues evidentemente nosotros nos adaptamos a nuestros tiempos, hacíamos las cosas de una forma, pero es verdad que los tiempos han cambiado y además de ellos, que trabajan así, nosotros, o los que no somos millennials en este caso, pues tenemos que adaptarnos al cambio lo más rápidamente posible si queremos estar en la onda. Muy bien, pues vamos a seguir charlando enseguida con nuestros invitados, en este caso con David Jiménez desde Telefónica. Saludo también a Luis García Peñafiel, que últimamente nos vemos en distintos escenarios, responsable de formación y desarrollo de Robert Bosch en España. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué opinión tienes tú sobre y tu compañía sobre todo esto que estamos hablando de la incorporación de los millennials y cómo se están adaptando los recursos humanos a todo este entorno? Bueno, esto a mí me gustaría empezar con una frase. Acércate al micro, James. Sí, perdón. A mí me gustaría empezar con una frase de Confucio que dice lo siguiente: elige el empleo que más te guste y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Esto yo creo que es una primera característica de los millennials, ¿no? Que bueno, quieren hacer sus propios proyectos y que bueno, pues que dirigirlos ellos mismos, ¿no? ¿Cómo trabajamos en la compañía? Bueno, pues nosotros tenemos como todas las compañías tienen sus programas de desarrollo y hay que adaptarlos, por supuesto, a estos tiempos, ¿no? Todas las compañías y bueno, al cabo de los tiempos se tienen que adaptar, ¿no? Y no olvidemos que bueno, siempre ha habido millennials. Cuando solamente trabajábamos con fax, no había mails, pues siempre había personas ahí que querían llevar sus objetivos, ¿no? Uh-huh. Propios a que la empresa pues llegase a los objetivos de la filosofía y sus misiones, ¿no? Entonces, pues siempre hemos tenido personas que han querido destacar en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y en tu organización, desde la visión de formación, por ejemplo, que es tu rol, ¿adaptáis toda esa formación a la tipología de personas, de millennial que hay en la compañía? Todavía queda mucho, uh-huh, queda mucho por hacer y bueno, pues es muy reciente, ¿no? Esta figura dentro de la compañía. No todos son millennials y bueno, pues los hay contados desde mi punto de vista. Uh-huh. Muy bien, pues abrimos el debate para que quien quiera opinar, quien quiera pues decir cualquier aspecto interesante o experiencias, sobre todo, por ejemplo, a la hora de ser contratado. Hay quien me dice que los millennials van con un exceso de seguridad, ¿no? A los sitios, que bueno, que la actitud no es la misma que hace años, cuando se incorporaba uno a una profesión, sea la que sea, ¿no? Bueno, los procesos, olvidándonos de los procesos, eran diferentes, seguro que sí, uh-huh, pero se habla de una actitud diferente, como más fría ante los aspectos laborales. No sé qué opináis, ¿eh? Está abierto el debate para quien quiera. Marta. Yo creo que no es que vayan con un exceso de seguridad, es mi opinión, ¿eh? Nada más. Yo creo que están muy preparados, que les preocupa mucho su propia formación, es una generación que se preocupa mucho por su formación continua, invierten mucho en sí mismos y tenemos que tener en cuenta que su forma de comunicarse con el mundo es muy diferente a la nuestra. Su medio de comunicación son las redes. Entonces, evidentemente, es totalmente diferente al mundo del que venimos nosotros, donde era mucho más cara a cara, más personalizado, más teníamos un respeto, o sea, era más humano, ¿no? Ahora es más virtual todo. Con lo cual, y ellos vienen de ese mundo, se están comunicando 24 horas al día en ese canal. Con lo cual, su forma de comunicarse con personas que no son millennials, pues puede chocar. Uh-huh. Pero es simplemente diferente. Yo uh-huh. creo que no es un exceso de seguridad, es una forma diferente de comunicarse. ¿Qué opináis sobre esto que dice Marta? Luis. Estoy de acuerdo con lo que dice Marta, y sí que las empresas nos tenemos que adaptar a esta figura, pero también los millennials se tienen que adaptar a la empresa, ¿no? Si no lo hacemos así, no podemos conseguir el fin común ni la misión que tenemos para ello. Y eso ha ocurrido también en muchos momentos. Uh-huh. David. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, y perdonad que insista con las cifras, antes daba una cifra del 67% que sería o estaría dispuesto a irse antes del 2020. De ese 67, un 25% lo haría antes de un año. Es decir, hablamos de personas que con inquietudes muy grandes. Uh-huh. ¿No? Cuando entran, de hecho, incluso llama la atención cómo son ellos mismos los que toda la vida nuestros padres nos decían consigue un contrato indefinido, consigue una casa, y eso es lo que te decían, ¿no? Ahora, sin embargo, no les preocupa nada tener que salir en un año, en dos años, ¿no? Porque lo que buscan son proyectos retadores, proyectos interesantes y no les importa cambiar o irse internacionalmente pues, a otro sitio, ¿no? Pero muchas veces aquí hablamos un poco de la tertulia, permitidme que lo diga, uh-huh. a veces hablamos de ellos y nosotros, ¿no? Y que los millennials y lo que no son millennials, ¿no? Tienes toda nosotros, la razón. Nosotros, y realmente estoy de acuerdo en que al final hay un punto de entendimiento, obviamente, unos cambian, otros vienen cambiados, parece, ¿no? Pero también tienen que cambiar, es decir, que no porque vengan cambiados en teoría no tienen que hacerlo. Y lo que sí que es importante es que se lancen iniciativas para que esto pues, se pueda dar, ¿no? Nosotros, por aterrizarlo en un ejemplo, tenemos una serie de graduados, que son unos colectivos que están en este tramo de edad. Como decía antes, les rotamos, en función de un poco de su potencial, pues a veces incluso tienen rotaciones internacionales, a los cuales les hemos invitado a que creen una red de millennials. Una red de millennials dentro de Telefónica, que en este caso pues, tiene varios miles de personas, que se están apuntando a esta red, pero es que está abierta a las personas que, en teoría, no estamos dentro de ese tramo de edad, ¿no? Es decir, la red de millennials es para millennials y para no millennials, ¿no? Y al final es una forma de que unos, con el valor añadido que aportan, o que entiendo que aportamos, y la gente que se incorpora nueva, que tiene unas ideas y una cultura, una forma de pensar diferente, pues al final confluyan y consigamos que creemos una cultura concreta de una empresa que es la que queremos, ¿no? Pero no con el ellos y nosotros, sino de una manera conjunta. Es un poco como... ¿Habéis fichado para DCH algún director de recursos humanos millennial ya o todavía...? Sí, sí, sí. De hecho tenemos incorporados de startups en las que... Por eso. Sí, sí, sí. Cabify, por ejemplo, la directora de recursos humanos de Cabify es miembro de DCH. Pero para nosotros el tema es central, ¿eh? Es central. De hecho, organizamos en febrero del año que viene, 2017, junto con Pangea, que es una red mundial de jóvenes talentos, que conoces muy bien, Fran, organizamos el primer festival del empleo joven que se va a hacer en España, con un formato completamente diferente al de cualquier feria del empleo. No es una feria de empleo, es un festival con un formato muy lúdico. Se va a hacer en el Circo Price, con música, con un entorno completamente diferente. Y vamos a acercar dos mundos que efectivamente no siempre se comunican bien, ¿no? El mundo de los directivos de grandes corporaciones y el mundo de los millennials. Creo que va a ser un evento que va a marcar un antes y un después en este mundo. Ahora bien, yo creo que se homogeneiza algo que no es homogéneo. El mundo de los millennials es un mundo muy diverso. Los que nacieron, lo decías tú, depende, ¿no? Pero aproximadamente entre el 80 y el 95, 2000, depende. Claro, las personas que están entre los 16, 20 años si quieres, y los 36, 40 años. Aquí hay una diversidad enorme. La mayoría no son digitales, no son nativos digitales. Son nativos digitales los últimos millennials. Son, yo lo digo siempre, digitales son los de la generación Z que vienen ahora. Los millennials no lo eran, excepto los últimos, ¿no? Y además, en el caso específico de España, es más diverso todavía, porque en este mismo tramo de edad están los ninis. lo que se ha producido, especialmente en España, con la crisis española, es una separación brutal en una generación entre personas de mucho talento, muy emprendedoras, que son las que queremos integrar a las compañías, y otro grupo de personas que, por la circunstancia en la que han pasado de la niñez a la juventud, pues están fuera del mercado laboral y además o se reenfocan, ¿no?, y se reforman y se reestructuran o les va a resultar complicado. Es decir, es una realidad diversa y especialmente en España, cuando hablamos de millennials como un único colectivo, creo que estamos simplificando una realidad que es más compleja. Decía Luis una cosa importante de adaptarse a la organización, pero ¿qué tiene que aprender? Me podéis decir lo mismo que cualquier otro, pero la formación es diferente, la actitud puede ser diferente, el momento de la organización es diferente, el momento que vive el propio millennial también, pero ¿qué es lo primero que deben de aprender? ¿O os preocupáis los responsables de formación, de directores de recursos humanos, de enseñar a esos jóvenes que vienen a las organizaciones y tienen quizás una amplia formación, más que cuando quizás muchos entrábamos en distintas organizaciones? Marta. Bueno, yo creo que no hacemos nada especial para ellos. Yo creo que hacemos lo que hacemos para cualquier empleado, porque la integración dentro de la compañía pues es la misma para cualquiera, independientemente de la edad de la persona que se incorpora. Porque yo creo que dentro de todas las organizaciones, bueno, pues existe su propia cultura interna, que cuanto antes absorba la persona, el nuevo empleado, pues muchísimo más rápido va a ponerse a funcionar y acomodarse al nuevo entorno, ¿no? Sinceramente, para los millennials no hacemos nada diferente que no hagamos para el resto de empleados nuevos en la compañía. Ellos, ¿qué ventaja tienen? Que lo aprenden todo súper rápido. Son, bueno, con la salvedad que ha dicho Juan Carlos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. No es lo mismo un millennial de 35 años que un millennial de 22. Es que no es lo mismo. ¿Luis? Para mí hay dos grupos ahí. Yo creo que deben los millennials en las compañías deben canalizar su formación, ¿no?, y tenerla ahí para el momento en el que cual se debe utilizar. Aquí hay dos partes interesantes. Ellos se benefician de estar contratados en una buena compañía y los propios empleados que ya pues llevan mucho tiempo y que más o menos son de nuestra edad, pues también pueden sacar beneficios de ellos, ¿no?, porque pueden aprender. Desde el aprendizaje, bueno, se olvidaron ya las sesiones de formación duras, arduas, me permiten la expresión, aburridas. Ahora viene la nueva formación, la formación, bueno, por eso está la gamificación también en primer plano, jugando con esa formación se aprende mucho más, con los conceptos audiovisuales, la creatividad, lógicamente. Sabemos que estamos en tiempo de millennial porque esa formación es para ellos, ¿no, David? Y hay un ejemplo Telefónica y quiero que me cuentes cosas de lo que hacéis. Claro, bueno, de hecho, al hilo de lo que comentaba Luis, bueno, lo que es fundamental, yo creo que es que nosotros al empleado le demos el protagonismo de ser el responsable de su propio desarrollo, que lo hemos dicho aquí en otros foros varias veces, ¿no? Los millennials, por las circunstancias que tienen de participar mucho pues, de la tecnología, de las redes sociales, es verdad que están, quizá pues, tienen un punto más de avance o están más acostumbrados quizá a buscar soluciones de aprendizaje en el mundo general, ¿no? Acceden a Coursera, acceden a MOOCs que están colgados en plataformas abiertas para todo el mundo, participan de foros, de blogs, tienen sus propios blogs, muchos de ellos. Es decir, están muy acostumbrados a aprender de esa forma, ¿no? Y es verdad que a lo mejor hay personas que llevamos más tiempo que quizá pues, estamos más sujetos a lo mejor a una formación más estructural o a una idea de formación más estructural, pero sin embargo los mensajes de la empresa van a hacer que busquemos diferentes opciones de aprendizaje y no necesariamente todas tengan que venir de tu propia empresa, sino que tú mismo tienes que formalizarlas, ¿no? Tú tienes que mejorar tus habilidades de comunicación, pues a lo mejor te metes en un grupo de teatro y no tienes por qué estar recibiendo un curso de comunicación al uso, ¿no? Los millennials vienen mucho de ellos con ese tipo de mentalidad, los que llevamos más tiempo creo que nos estamos adaptando bien y en definitiva, un poco a lo que comentabas, Fran, pues los modelos de aprendizaje son diferentes, son abiertos y sobre todo es que se le cede el protagonismo a la persona y es la responsable de buscar multitud de opciones. Cuando una persona con ganas de buscar cosas nuevas, le das la oportunidad de buscar esas cosas nuevas, y no hay ningún problema en ese sentido, pues creo que es mucho más motivador, ¿no? Y en muchas ocasiones el feedback, es decir, el mensaje, la cultura, la menciono por primera vez, cultura corporativa, iba de la empresa a la organización. Bueno, en muchas ocasiones me imagino que son los millennials también los que aportan muchísima información y muchísimo conocimiento y cultura también a la propia organización, en este caso Telefónica. Totalmente. De hecho, de los valores más, o sea, pones una escala de valores de lo que ellos valoran más en una compañía, y es precisamente lo que es la employee experience, ¿no? La experiencia del empleado es lo que realmente sitúan en primer lugar, ¿no? Y eso es muy importante, porque al final esa propia experiencia del empleado pues es lo que aporta que luego la propia cultura nazca desde abajo hacia arriba y no al revés, como decías, ¿no? Bueno, se empiezan a incorporar hombres y mujeres del mundo de recursos humanos. Dentro de un ratito vamos a estar en esta terraza donde estamos contando en directo este debate de DKV, y yo quiero saludar, hombre, hemos estado en su casa y todavía no me he dado tiempo a saludar, ¿no?, a Javier Margalet, que debe estar por ahí, que enseguida lo saludo. Está por aquí también Elena Jiménez de Speak. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué opinas tú sobre todas estas cosas que estamos contando? Bueno, desde luego se han puesto muchas cosas sobre la mesa. Creo que es importante destacar que estamos en una cultura millennial, más que una generación, evidentemente, pero es reflejo de un cambio en la sociedad, de esta cuarta revolución industrial en la que estamos metidos. Entonces, este cambio cultural implica que cambien los perfiles y la gente, ¿no? Yo reivindico ser un poco millennial, a pesar de no encajar en fechas. Más o menos, Gracias, Fran, eres un caballero. Pero lo contaba antes Luis, siempre ha habido millennials. Y muchas veces depende también del propio entorno de la organización, ¿no? En Speak somos una empresa digital. Nos dedicamos al mundo online, al mundo blended, y eso se refleja tanto en nuestras políticas internas de selección, de formación, de gestión de empleados, como en el propio trato que tenemos con nuestros clientes, ¿no?, y en cómo enfocamos la formación que hacemos con ellos. Muy bien, pues está con nosotros también Elena, y ahora sí, Javier Margalet, responsable de grandes cuentas de DKV, está con nosotros. Querido Javier, muchísimas gracias por dejar de nuevo que en este caso Canal Foro Radio, que el Foro de Recursos Humanos esté de nuevo. Hay que ver ya las personas, los hombres y mujeres que están pasando por esta terraza de DKV. Efectivamente, Fran, muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde, y espero que sean muchas más tardes, porque es un punto, hemos conseguido que esté siendo un punto de encuentro en el que todos nos sentimos bastante relajados, confortables. Hablamos de recursos humanos, que es un tema que creo que todos los que estamos aquí nos apasiona, y a todos nuestros oyentes, y que solemos terminar con una Coca-Cola, con una copa de vino o con una cerveza, cada uno con lo... Así que nada, bienvenidos a todos. Y este tema de los millennials, la verdad es que incluso lo planteamos, Fran. Recuerda que cuando decíamos de qué tratamos en este encuentro del foro, creo que es interesante. Yo me he apuntado aquí en la voz de los expertos algunas notas. Es verdad que yo creo que cuando se habla de millennials, y lo habéis tocado, hablamos de una franja de edad demasiado amplia, y ahí cabe de todo. Porque el millennial demasiado joven quizás tiene una perspectiva de las organizaciones un tanto alejada de la realidad. No sé si estaréis de acuerdo conmigo que a lo mejor las imágenes de los empleados de Google, de todas estas tecnológicas, pues creen que van a llegar o que quieren solamente trabajar en ese tipo de empresas, y cuando llegan a la realidad se encuentran con que son empresas mucho más normalizadas, jerarquizadas, evidentemente que todos tendemos a seguir unos patrones, unos modelos en el que todo el mundo se sienta de una manera más confortable dentro de la empresa, pero que no sé si esto le choca a ellos. Eso por un lado, y además lo dejo casi como una pregunta abierta. Y por otro lado, si hay también un exceso de individualismo, y creo que también lo habéis tocado en alguno de vosotros. Es decir, no se piensa en la organización, parece que se piensa mucho en el yo individual, en mi carrera profesional, qué me espera, qué me va a aportar la empresa, pero quizás queda ahí un poco en el aire, oye, ¿y tú qué vas a aportar a la empresa? ¿Con qué te comprometes con la empresa? Yo creo que esto también es un tema importante. Sí, esto me recuerda muchísimo, con las diferencias, cuando se hablaba hace años de marca personal, ¿no? Bueno, ahora ya se puede hablar de marca personal en Coca-Cola, en Telefónica, en Bosch, en distintas organizaciones. Antes parece que uno asomaba pues la cabecita, de sea él, ella, del mundo de recursos humanos, fuera por encima del líder de la organización y ya estaba haciendo otro tipo de marca, esa sensación. Yo creo que son, y toco el tema que decía Javier también, pero el tema de cultura, ¿no? Yo creo que es adaptarnos a esa nueva cultura que viene a la organización y que cada vez más trabaja con recursos humanos. Me parece a mí, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué opináis? Sí, de cualquier forma, yo creo que las compañías se enfrentan a una situación compleja, ¿eh? Por lo que el niño compartía Javier, ¿eh? Claro, nos preocupa mucho a las organizaciones la gestión del compromiso de las personas hacia las compañías. La marca como empleador, que decíamos antes, ¿no? Pero es que esto es muy difícil y cada vez va a ser más difícil. Lo que sí que sabemos es que las nuevas generaciones, los millennials y probablemente los siguientes, va a ser muy difícil que se comprometan con marcas, con empresas. Se comprometen con proyectos. Y esto implica una forma radicalmente diferente de dirigir personas. Y esto es un reto para el Departamento de Recursos Humanos brutal, que algunos lo empiezan a solucionar, con modelos como los que he explicado de Telefónica, ¿no? En el que se les da la posibilidad de rotar con diferentes proyectos y que se impliquen en cada proyecto en la propia compañía. Pero esto es un reto brutal para las compañías, probablemente el más importante, y que afecta directamente a la cultura también, porque esto implica una forma diferente de entender el trabajo, de entender tu pertenencia a la compañía, y el compromiso, si no es a la empresa y es al proyecto, implica gestionar diferente, ¿no? Uh-huh. Marta. Nosotros en Coca-Cola yo creo que lo hemos entendido bien esto. Y una cosa que hacemos mucho es gestionar el talento de una forma muy global. Esto lo que hace es que abre oportunidades a todos los niveles en el mundo entero. Y la compañía está dispuesta a invertir en esto y de hecho lo hacemos. Por poner un ejemplo, pues para cubrir una baja maternal en el departamento de marketing aquí en Madrid, a modo de ejemplo, simplemente hemos traído una persona de marketing de México. Esta chica es millennial, tenía un entusiasmo increíble por venir al equipo de marketing de Iberia, de aquí basada en Madrid. Ella misma ha luchado mucho por estar aquí, se lo ha puesto muy fácil a la compañía y la compañía también le ha articulado ese assignment para que ella lo pudiera hacer rápidamente. Y yo creo que gestionar el talento con esta rapidez es lo que ellos están buscando. Es un ejemplo, ¿no? Pero lo comentábamos antes, ¿no? ¿Qué buscan? Pues buscan oportunidades de desarrollo así, de este tipo. Uh-huh. Igual que digo esto, que bueno, que puede ser muy costoso para la compañía o más costoso que otro tipo de opciones, buscan hacer proyectos saliendo totalmente de su zona de confort, no les importa, pero entran en la zona de aprendizaje rapidísimamente y luego vuelven a la de confort. Uh-huh. Pero eso es lo que ellos buscan, el querer aprender, el que les des la oportunidad rápidamente, en proyectos rápidos, aunque después vuelvan a su puesto, no les importa, pero eso se sienten estimulados. Oye, decirme una cosa, los millennials tienen su empresa, tienen su sector. Algo decía Luis el otro día, o me decía ahora hace un rato, en la línea de, bueno, nos vamos adaptando poco a poco, pero hay empresas, porque hay líderes, porque hay CEOs, que entienden la cultura de la organización de otra forma y bueno, prefieren ser más tradicionalistas en la gestión. No estoy quizás hablando de grandes compañías, ¿no? Sino hay directores de recursos humanos de todos los tamaños, ¿no? Aquí hay empresas importantes, Coca-Cola, Telefónica, pero hay personas que prefieren no jugársela, ¿no? Y no incorporar materia prima o creativa joven a la organización. ¿Cómo lo veis? Sí, lo que sucede es que tiene que incorporarse sí o sí porque... Está abierto el debate, os podéis interrumpir, sí, lo que claro, queráis. ¿Eh? Hay un estudio del BBVA, ¿no? Plantea que en el... en su estudio, es una derivación, una inferencia estadística. En el 2025, el 75% de la fuerza de trabajo del mundo serán millennials. Bueno, es que sí o sí, es que es fuerza de trabajo, personas profesionales que se van a tener que incorporar y que la compañía tiene que saber integrar. Por lo tanto, renunciar a esto es que no es una posibilidad, es imposible directamente. Yo creo que va muy vinculado también con lo que lanzaba Juan Carlos al principio de esta tertulia, que es la digitalización, que es algo imparable. Si no estás, ya vas tarde, ¿no? O sea, que el hecho de negar que existan generaciones distintas con intereses diferentes es algo que no, el Departamento de Recursos Humanos no se puede permitir. Uh-huh. concretamente, nos tenemos que adaptar todos porque ahora la jubilación no es como antes, que eran 52. Claro, claro, por ahí voy, por ahí voy. Habrá que, tenemos que convivir alrededor de 3 generaciones al mismo tiempo y bueno, pues las personas de 60, 60 y tantos años se tendrán que adaptar o si no, pues o morir, como bien se dice, ¿no? Pero hay un comentario que has hecho muy interesante, Fran, que hablábamos de que a lo mejor incluso una persona millennial no le importara cambiar una gran corporación, una empresa, por retos que a lo mejor son arriesgados, ¿no? Nosotros tratamos de hacer una política de retención de talento lo mejor que podemos para tratar de quedarnos con, sobre todo con aquellos que catalogamos de alto potencial fundamentalmente y que aportan valor diferencial, pero también tenemos gente que se nos va. Y curiosamente los últimos que se nos van, se van a montar sus pequeñas startups, sus pequeñas empresas, empresas que son 4. Y entonces es un cambio de porque realmente ahí donde se aprecia que es el proyecto lo que te hace verdaderamente ilusión y no te importa en un momento determinado el arriesgar, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un punto interesante, ¿no? Porque nos separamos de la, y estoy hablando de Telefónica, que es una gran corporación, pero que a veces las pequeñas compañías consiguen con 4 personas generar una ilusión de captación y que consigan captar ese tipo de perfiles. Entramos aquí en todo el tema, que yo quería tocar el tema de selección, quería tocar el tema de rotación también, pero bueno, antes se seleccionaba, la empresa seleccionaba ese candidato, parece que es el candidato el que está seleccionando a la empresa. No sé si estáis de acuerdo, aunque luego se produce un proceso de selección, lógicamente, ¿no? Pero al final hay muchos que luego veremos los que se van o los ratios de rotación. Pero cuando se entra en una organización, es decir, un millennial que elija Telefónica y que pelee por entrar en Telefónica, pues seguramente si aporta valor podrá incorporarse, ¿no? No sé cuál es vuestra visión, Marta. Yo creo que en la agenda de cualquier director de recursos humanos hoy en día está una prioridad, que es la marca empleador, ¿no? Esto es que nos tiene que preocupar sí o sí si queremos atraer el mejor talento a nuestras empresas, porque, bueno, gracias a Dios Coca-Cola es una marca muy, muy potente, ¿no? En sí misma, pero van mucho más allá de lo que es la marca asociada a un producto, ¿no? Sobre todo los millennials buscan muchas otras cosas dentro de lo que la compañía les puede ofrecer como empleador suyo, cosas ligadas que has comentado antes, Fran, a la felicidad, a la conciliación, a cómo voy a aportar yo a la misión de la compañía, o sea, cuál va a ser mi contribución, qué oportunidades voy a tener internas de carrera, qué voy a aprender. Todo eso hay que explicárselo muy bien y dejarlo muy claro al mercado en nuestra marca como empleadores. Es un tema muy interesante, perdóname, sí. Que es el tema del reconocimiento. Buscan continuamente el reconocimiento, o sea, decir que, oye, se me reconozca la actividad. Si tú trasteas un poco en las típicas apps que te instalas en el móvil, donde tú ves, hay alguna, no sé si lo puedo nombrar, pero vamos, que hay algunas que tú puedes ver, pues oye, ¿qué opinan las personas en determinados tramos de edad sobre las empresas? Y lo dicen abiertamente, ¿no? Y te encuentras en los tramos de edad en los que estamos hablando que lo que buscan, o sea, lo que precisamente critican son la falta de reconocimiento, las faltas de capacidad de promoción y de desarrollo profesional, la falta de proyectos interesantes. Eso realmente lo ponen de manifiesto en las propias redes, ¿eh? Y no se esconden, no te creas que esconden los nombres ni nada, o sea, que lo ponen claramente, ¿eh? O sea, que... Sí, sí. O sea, que esto ha cambiado mucho. Porque antes, no digo que se escondían, pero se disimulaban. Sus redes sociales tienen su Twitter, su Facebook y ponen sus opiniones sobre determinadas cosas de manera muy abierta. Forma parte del juego, eso es así. Oye, ¿qué opinan allá arriba? ¿Qué opinan los líderes, la alta dirección, sobre esto de los millennials? ¿Se interesan por ellos? Sé que recursos humanos sí, porque tienen que convivir, pero ¿cuál es vuestra visión en el tamaño, en la dimensión, en la experiencia, en la cultura de las compañías que hay hoy sentadas aquí en este canal Foro Radio que estamos haciendo con DCH y con DKV? ¿Qué es lo que opinan? Pues muy sencillo. Todas las personas que puedan aportar al negocio formación, técnica, lo que sea, pues bienvenido a la compañía. En Coca-Cola Tenemos foros organizados que vienen de nuestro director general, de Jorge Garduño, donde específicamente quiere sentarse a desayunar con a tomar una Coca-Cola. Uh-huh. En realidad lo llama una Coca-Cola con Jorge, donde nos sentamos con ellos, con todos los bien becarios que tenemos un programa muy potente de becarios, uh-huh, en Coca-Cola. O con todas las nuevas incorporaciones y mezclado con el resto de empleados que nunca se hayan sentado a tomar una Coca-Cola con Jorge. Y le encanta escucharles, escuchar sus inquietudes. Él cuenta su propia trayectoria. Él entró como becario en la compañía, lo comparte con ellos, pero sobre todo la idea es escucharles a nuestros empleados en general, ¿no? Esto ya no es específico de millennials, pero es verdad, a todos los que yo he asistido hasta la fecha, bueno, pues hay muchos millennials ahí, ¿no? Y creo que es algo, como vienen del mundo de las redes sociales, de estarse comunicando constantemente, creo que para ellos sentirse escuchados es algo también muy importante que valoran enormemente. Y aportan una bocanada de aire fresco a la organización. Hemos hablado de comunicación. Alguien ha dicho algo de comunicación. Bueno, la comunicación es diferente. Las de los millennials, digo diferente porque es mucha más directa, más fresca, más oportuna y directa en ocasiones, imprudente y al mismo tiempo provocadora también en muchas ocasiones. La digo en positivo, las dos. Aspectos que vienen bien, hablando de experiencia de empleado, porque antes ha habido una experiencia de cliente y yo creo que hay que aprender todas estas cosas para que, bueno, pues el que bebe Coca-Cola, el que consume Telefónica, el que está y se acerca a la marca Bosch también, pues puedan entender mucho más esa marca, ¿no? Totalmente. Puedo estar más de acuerdo. Bueno, pues estamos dentro de la recta final del programa, pero yo quiero aprovechar que tenemos aquí a Juan Carlos como presidente de CH y a tres destacadas empresas, también a Speed, DCH y DKV, que nos acompaña y están incorporándose muchos más. Pero luego lo verán en reportajes que vamos a hacer también en el Foro de Recursos Humanos de distintas personas que podrán opinar luego en este After Work que va a comenzar dentro de unos minutos. Bueno, aprovechar para ir cerrando sobre todo en roles. Lo llevamos haciendo así 13 años, ¿eh? Porque cuando hablamos de empresas importantes vemos que el rol está avanzando, lo decía antes Juan Carlos. Pero ¿cómo estáis viviendo los responsables de recursos humanos, de formación en las organizaciones? Yo antes se lo pregunto a Juan Carlos, pero ahora lo pregunto a vosotros. ¿Cómo está cambiando el rol pero de verdad, ¿cómo está cambiando este rol de recursos humanos y hacia dónde va o hacia dónde se debería dirigir, en vuestra opinión? Aquí saliros de Telefónica, saliros de Coca-Cola durante un momento y opinar sobre bueno, pues este rol, cuál es la función. ¿Qué opináis, Marta? Bueno, yo creo que tenemos que ser un socio real del negocio. O entendemos y sabemos traducir la estrategia de la compañía, cómo la vamos a conseguir a través de las personas y qué quiere decir todo eso, en qué plan estratégico de personas se traduce. O sinceramente, en nuestro rol yo no le veo mucho el sentido, ¿no? O sea, ya hay muchas cosas que se han quedado anticuadas, pero verdaderamente ese socio, ese partnership con el negocio tiene que estar en nuestro ADN. Uh-huh. El mundo digital, absolutamente. O sea, las decisiones se toman tan rápido hoy en día que necesitamos la información, pero muy digerida. Big data tiene que formar parte de nuestra realidad. No puede ser la realidad de business intelligence o de... No, tiene que formar parte de la realidad de recursos humanos también para poder tomar las decisiones lo más rápido posible. Estrategia, decisiones, esto es a lo que nos enfrentamos en recursos humanos ahora y mismo. Y siempre, como tú dices, muy pegado al día a día de la organización y sobre todo al negocio. Esto lo llevamos escuchando mucho tiempo, pero ahora quizás es el momento también de hacerlo de hacerlo realidad, ¿no? En estos tiempos de, bueno, de dificultades, de incertidumbre y de oportunidades también para todas las organizaciones, ¿no? Sí, Juan Carlos. Fíjate, en el alineado que decía Marta, cuando hablamos de digitalización, de Big Data, se ha dado un paso muy importante y se está avanzando cada día más. Lo que ahora hablamos mucho del HR Analytics, ¿no? Esto es un enfoque completamente diferente de la visión del directivo de capital humano. Probablemente una de las carencias que tenía hasta hace pocos años es que hablaba en lenguajes muy diferentes al del resto de los directivos de la compañía, lo que hacía que se tomara con no la suficiente importancia las opiniones del director de recursos humanos. El director de recursos humanos yo creo que ha entendido, los directores de recursos humanos han entendido que tienen que hablar en el mismo lenguaje que habla el resto de los directivos. Y está haciendo un esfuerzo enorme, no solo en hablar el mismo lenguaje, sino en profundizar en herramientas analíticas que les permita trasladar a los comités de dirección datos que les permita tomar decisiones y permita mostrar al resto de la junta directiva, del comité de dirección, lo que corresponda, lo que de verdad se está haciendo desde la función, que es mucho. Y que no siempre se ha vendido bien. Fíjate, hablábamos antes de que uno de los temas que hemos tratado de Valdecañas es marketing de recursos humanos. Yo creo que hay que dar un paso muy importante. Creo que son dos mundos que tienen que conocerse, que los directores de recursos humanos tienen que conocer el mundo del marketing, porque muchas veces no están siendo capaces los departamentos de recursos humanos de vender suficientemente bien lo que están haciendo, ni a los propios comités de dirección, ni a los propios empleados. Y creo que ahí se está avanzando mucho y se va a avanzar mucho en los próximos meses. ¿Qué opináis, David? Pues bueno, yo muy alineado, evidentemente, con lo que comentan tanto Marta como Juan Carlos. O sea, al final nosotros, por ejemplo, una empresa tecnológica, siempre llevamos tiempo diciendo, oye, tenemos que desarrollar los mejores productos y servicios, y para eso tenemos que estar cerca del cliente, y para eso tenemos que tener una correcta experiencia de usuario. Y lo que es interesante es que para desarrollar los productos y servicios, algunos de innovación que nosotros tratamos de poner en el mercado, traemos al propio usuario a que participe del desarrollo del mismo. Es decir, sea parte del desarrollo del producto y del servicio. Uh-huh. ¿No? Cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de lo mismo. Es decir, no solo consiste en estar cerca del negocio, no solo consiste en conocer bien al negocio, sino que incluso ese negocio forme parte del desarrollo de las políticas de recursos humanos o forme parte de los proyectos de recursos humanos que lancemos. Si lanzamos un plan de desempeño, ¿por qué no los usuarios pueden formar parte? O sea, los usuarios, me refiero en este caso al cliente, al negocio, formar parte de la propia elaboración de ese modelo, ¿no? Entonces, eso es como realmente conseguimos estar cerca, que por cierto a los millennials les mola el estar participando de los propios procesos y políticas y modelos de recursos humanos que ponemos en funcionamiento. Sí. Eso es hacia donde tenemos que ir. Luis. Bueno, desde mi punto de vista, no quiero extenderme mucho porque ya lo habéis dicho todo y estoy de acuerdo con vosotros, debemos adaptarnos e ir por delante en todos los aspectos, ¿no? Y marcar nuevas políticas y nuevos proyectos de desarrollo, de formación, etcétera, etcétera. Muy bien, pues estamos en la recta final. Antes de, Elena, hablando del rol, tú que hablas con tantos directores de recursos humanos, ¿qué opinas sobre esa evolución del rol también desde Speed como una empresa moderna también? Hombre, la evolución está siendo clara. En realidad ya lo han dicho los compañeros de mesa. Recursos humanos, la función ha de evolucionar hacia ser un socio estratégico. Los cambios tecnológicos fuerzan ese cambio y realmente, si queremos ser competitivos y responder a las necesidades del negocio, necesitamos unos profesionales de recursos humanos que sepan de Big Data, que sepan analizar datos y que sepan hablar, como decía Juan Carlos, el mismo lenguaje que el resto de departamentos para realmente ser tenidos en cuenta y tener el peso que otras áreas han tenido tradicionalmente. Javier, desde DKV, vamos a tener muchas oportunidades a lo largo del curso de visitar esta terraza en la que estamos. Pues haciendo este programa en la que ya poco a poco pues se van incorporando personas, pero fundamentalmente vosotros desde vuestro programa Salud & Company, desde distintas áreas muy pegados y muy cercanos al mundo de los recursos humanos y al director y a la directora de recursos humanos, ¿no? Totalmente, en este nuevo rol que están asumiendo la... Esto se llama cuña publicitaria. Se agradece por la parte de DKV. Pues como comentaba, en este nuevo rol que están asumiendo los departamentos de recursos humanos también está todo lo relacionado con el mundo de la salud. entendiendo la salud como el bienestar del empleado, no cuando viene la enfermedad, sino con el bienestar psíquico, social. Además, los millennials se preocupan, ya no solo los millennials, la sociedad en general, pero los millennials en particular se preocupan muchísimo por el cuidado de su salud, por estar en entornos, lo comentábamos, ¿no? Por entornos saludables, una dieta que incluso la compañía en los comedores pues tenga una dieta saludable, todo eso, pues esto ya está encima de la mesa de los departamentos de recursos humanos. Por lo tanto, la evolución yo creo que es enorme, ¿no? Todo lo que hemos... Bueno, pues muchísimas gracias por abrirnos la puerta de DKV en este estudio que montamos de vez en cuando aquí de Canal Foro Radio. Ahora estaremos en la terraza muy a gusto. Y recuerdo que estamos ya trabajando próximo 6 de octubre, si no me falla la agenda. Estaremos en la Universidad Loyola de Andalucía con DKV, con Apex Spain, con Speed, con más organizaciones y sobre todo estaremos hablando de employer branding, de marca, con tres directores de recursos humanos, dos directores de recursos humanos y uno de organización, con Luis Espósito, con Lucio Fernández, estaremos también con Juanma Rueda, Movistar, A3Media, con Mediaset, para que tanto los estudiantes como los profesionales del mundo de los recursos humanos de Andalucía tengan la oportunidad también de preguntar pues las cosas que se están moviendo por el mundo de los recursos humanos en materia de employer branding, que son muchas, muy interesantes y muy creativas. Querida Marta Muñoz, ¿qué tal va este primer recorrido por Coca-Cola en estos primeros metros? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo lo estás viviendo? Muy bien, muy, muy contenta. La verdad que la compañía no me ha defraudado, sino todo lo contrario. Es un pedazo de empresa para la que trabajar, muy divertida, con muchos retos, muy inquieta, buscando... cómo satisfacer a nuestros consumidores continuamente y la verdad que estoy encantada, estoy feliz. Pues muchas gracias por estar con nosotros y ahora me tomo una Coca-Cola contigo y me cuentas más cosas. Eso, o dos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos a todos los hombres y mujeres de Coca-Cola, que son muchos. Luis García Peñafiel, responsable de formación y desarrollo de Robert Bosch en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde está vuestro próximo reto desde formación, desde el área de personas? ¿Dónde lo tenéis? Que se pueda contar, Luis. Un poco complicado, No creo que te pueda contestar en este momento. Pero fundamentalmente estará cerca de las personas y cerca de la formación y de los nuevos métodos y sistemas de formación, ¿no? Sí, correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias también a David por acompañarnos, David Jiménez, Learning and Development Manager de Telefónica. Muchísimas gracias, David. Bueno, en Telefónica me atrevo a preguntarte sobre ese reto también en materia de formación y yo sé que tú estás muy pendiente de todas las nuevas cosas que salen en materia de formación, pero especialmente estás muy pendiente de las personas, de los hombres y mujeres de Telefónica, cómo lo aprehenden, es decir, que cómo lo integran en el día a día y en la cultura. ¿Cuál es vuestro reto, David? Pues yo, si me tuviera que quedar con uno, diría que al final somos una empresa global, estamos instaurando políticas globales y creo que tenemos que buscar soluciones y modelos de aprendizaje que sean realmente exponenciales, que seamos capaces de escalarlo a nivel global, que podamos llegar a todos los países que en este caso tenemos representación y de la mejor manera posible. Y eso es un reto porque al final nos manejamos en un ámbito muy, muy global, cada uno con sus modelos propios de formación, pero si conseguimos un modelo único hacia el que vamos ahora mismo y exponencial, como decía antes, yo creo que eso es el reto principal. Siempre recuerdo, antes de verano, con APD, me tocó moderar una sesión también en Madrid y recuerdo una charla de Bernardo King, el director de Telefónica, de Recursos Humanos. Daba vértigo, hablar de conceptos tan importantes, pero al mismo tiempo destinados a tantos hombres y mujeres repartidos por todo el mundo con distintas culturas, distintas formas de entender, pues incluso la vida. Eso es. En este caso, yo creo que es todo un reto esta nueva etapa de Telefónica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vosotros. Gracias, David. Elena, gracias por estar con nosotros, muy cercana siempre al Foro de Recursos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fran. Gracias también a Javier Margalet. Bueno, Juan Carlos, Pues dentro de... Digo, me voy a despedir de ti porque ya no te voy a... Vas a hablar con tantos directores de recursos humanos ahora que ya luego no nos vamos a poder ni despedir. Pero fundamentalmente este tipo de actos, estos after work, estos encuentros, bueno, donde hay conocimiento, donde hay intercambio de experiencias, es muy interesante también, ¿no? Para pulsar cómo está el ambiente en el mundo de los recursos humanos, ¿no? Sí, este entorno que facilita relaciones más informales entre decisores de capital humano, creo que es fundamental, ¿no? Y que acompaña al resto de actividades que desarrollamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros y por hacer este canal Foro Radio también con nosotros. Bueno, y son las siete y media y a mí me está entrando gana también ya de ir al Afterworld hoy, que llevamos un día muy, muy interesante. Quiero especialmente saludar a todas las personas que han estado en directo escuchando este espacio y también a todas las personas que nos siguen en las distintas plataformas que tenemos, con la vocación desde los últimos 13 años de que el Foro de Recursos Humanos está muy pegado a las personas, muy pegado a las empresas, en el entorno también de la creatividad. Y cuando uno dice, bueno, ¿cuántos colaboradores tiene el Foro de Recursos Humanos? Es que son los directores de recursos humanos los que tienen su voz, los que opinan y lo llevan haciendo ya durante mucho tiempo. Claro, luego es inevitable que me cuenten cosas, claro que nos cuentan, para que nosotros poderlas contar también a muchos de ustedes y ver cómo se está avanzando también en el mundo de los recursos humanos y hacer una de las cosas que en recursos humanos conocen muy bien, y es esa gestión del conocimiento y aprender todos de todos en un entorno de hombres y mujeres inteligentes a la hora de realizar la gestión. Sigan el Foro de Recursos Humanos, www.fororecursoshumanos.com, y ahora nos vamos al Afterworld de DCH aquí en esta terraza de DKV. No se pierdan el Twitter, que está funcionando, y hay ya algunas personas en la terraza que están poniendo ya algo en Twitter. Desde la terraza de DKV, desde DKV a todos ustedes, queridos amigos, muy buenas tardes. Foro de los Recursos Humanos, con las personas y las empresas.